Acabas de escuchar Nothing Compares to You, de la cantante irlandesa Sinéad O'Connor. La canción la saqué de su segundo álbum de 1990, No Quiero Lo Que No Tengo, y ocupa el puesto número 162 de la lista Las 500 Mejores Canciones de Todos los Tiempos, según la revista Rolling Stone. Dato popético, el tema originalmente fue escrito e interpretado por el artista estadounidense Prince para su disco The Family de 1985. Vamos con la siguiente popeta. El general Villamil nos toca Sasha me enseñó un nuevo baile. Y esto fue Sasha me enseñó un nuevo baile, del grupo guayaquileño El General Villamil. Este tema pertenece a su segundo disco llamado Jalea, publicado en 2016, y es uno de los temas promocionales del álbum. Siguiente canción, está en popetas musicales Cyndi Lauper. Ella te canta I Drop All Night. To escape, the city was sticky and cruel. Acabas de escuchar I Drove All Night de la cantautora estadounidense Cyndi Lauper. Conduje toda la noche en español es el segundo tema de su tercer disco de 1989 de nombre A Night to Remember. Dato popético, a pesar de que no llegó al número uno en ningún país, sí se posicionó entre los 10 mejores puestos en Estados Unidos y la mayoría de Europa. Otra popeta, te dejo con Ava Cox y su tema Intentos. Tu miedo Esto fue Intentos, de la banda ecuatoriana Abacoc. Intentos es la cuarta rola de su segundo álbum LR y fue lanzado en 2016. Siguiente popeta. Journey te canta Don't Stop Believing. Acabas de escuchar Don't Stop Believing del grupo estadounidense Journey. Esta rola pertenece a su séptimo disco Escape y fue lanzado en 1981. Vamos con la última popeta de esta primera parte. La madre tirana llega con Como María. Oh,

Acabas de escuchar I Remember You, de la banda estadounidense Skid Row. Este es el tercer y último sencillo de su disco Skid Row y fue lanzado en 1989. Dato popético, la rola cuenta con más de 85 millones de reproducciones en YouTube. Siguiente popeta, Le Telefono se queda con El Sol. El sol no está en el cielo. y esto fue El Sol, de la agrupación cuencana Le Telefono. A esta rola la saqué de su tercer disco llamado Esto No Pasa en América, publicado en este año, 2017. Dato popético, el disco está dedicado a María Olivia Espinosa. ¿Quién será? No sé, pero está dedicado a ella. Bueno, ahora Reik nos canta Inolvidable. Que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender, y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Esto fue Inolvidable, de la banda mexicana Reik. La canción pertenece a su tercer álbum Un Día Más de 2008 y también es el primer sencillo del disco. Dato popético, OL la premió como canción latina del año 2008. Otra popeta, te dejo con Nicole Rubira y su tema Sin Miedo a Volar. Son recuerdos que se van. Toca mi piel, siente el poder de tus dedos deslizándose. Un solo latir te invito a vivir este momento.

yo intente escaparme, ella está. Perderás para siempre, y si te tomo a besos, no sabrás lo mucho que me duele este dolor, no encontrar en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó. Oh, si me enredo en tu cuerpo, no sabrás que solo Laura es dueña de mi amor, no encontrar en tu abrazo el sabor. Y esto fue Laura no está, del cantante italiano Nek. Este tema es el primer sencillo de su primer disco en español llamado Nek, igual que el artista, y es del año 1998. Dato popético, el éxito del tema viene de su versión en italiano, que conquistó el mercado europeo llegando a vender cerca de 2 millones de copias. Bueno, última rola. Cadáver Exquisito despide el programa con Avión de Papel. Hoy descubrí una forma de llegar, a tu cielo. ¿Ves? Descifré que este avión de papel quiere dos pasajeros. Solo poder llegar, alcanzar y sumar tu honor adentro. Tu humilde sencillez, el linaje principal. Esfuerzo.